A continuación presentamos Neo Tango, un programa con nuevas expresiones contemporáneas del tango. Esta es una producción de Radio Universidad Santa María. Libretos Hernán Stevenson. Tengan todos muy buenas tardes, estimados auditores. Esta tarde estaremos conociendo la producción del joven pianista argentino Nicolás Ledesma. No necesita de mayor presentaciones, ya que en los últimos años Ledesma ha venido mostrando su talento pianístico como integrante de la orquesta de Leopoldo Federico. Acá, al frente de su orquesta, con sus propios arreglos orquestales, para su álbum Meridiano Buenos Aires, primeramente un tango de Gardel y Lepera, El día que me quieras. Thank you. Excelente arreglo de Nicolás Ledesma, El día que me quieras, en un especial arreglo de cuerdas y los solos de piano de este destacado pianista. Otro título, el siguiente título, es una de las obras autorales del propio pianista Nicolás Ledesma, Sueño de Tango. En el siguiente tema, también creación de Ledesma, me imagino como si el pianista nos invitara a penetrar en un bosque encantado como en un cuento, caminar lentamente entre las arboledas, por senderos bordeados de pastos y flores silvestres. El perfume de las flores nos confunden con el olor a humedad. Los rayos del sol penetran de pronto entre el bosque, creando un abanico de luz. Senderos encontrados que nos hacen cavilar. ¿Por dónde seguir? Hemos tomado el sendero correcto. Ya se adivina un claro, donde vemos el cielo profundo. Todo como en un cuento. Había una vez. Había una vez, ritmo de vals, creación del pianista Nicolás Ledesma. La mayoría de los músicos pertenecen a la orquesta de Leopoldo Federico. Está como primer bandoneón Horacio Romo, a quien conocimos en nuestra aula magna, conduciendo al sexteto mayor del tango. Hay también cantantes invitados, como en la siguiente pista, donde el invitado es el cantante Guillermo Fernández, en otro tango de la autoría de Ledesma, Voz Buenos Aires. Sí. secaba mi tierra, un sol de febrero, Parral, florecido sarmientos en flor. El tiempo se hacía uno más de los vientos que anudan infancia queriendo soñar. Seguro mi alma con lazos a tiempo, mirando mi norte encaré la ciudad. Con risas y llantos, mis manos abiertas, en un tren de domingo el oeste dejé. Ratitos de luna llena sobre el cordón de urbe nueva, me diste fe Buenos Aires para quedarme en tus calles. Ya me prendí de tus alas, ya me rendí a tu cariño. Mis hijos ya son los mismos amigos que han de quedar. Silbido agudo mi tiempo, cantar eterno mi vuelo, laguna, cardo y estero, caldén de sombra el recuerdo. Mil gracias vos, Buenos Aires, me hiciste hombre en tu nombre, partiendo en tren de un domingo, uní mi raza en tu voz. Surcada mi tierra del paso del tiempo, Parral que aún espera sarmiento que dio, testigo invencible que huele la ausencia de un niño que pasa queriendo crecer. Ocaso sin fútbol, rincón polvo, imágenes vivas teñidas de ayer, sales natales de tierra presente, los perfumes de vida que aún viven en mí. Ratitos de luna llena sobre el cordón de urbe nueva, me diste fe Buenos Aires para quedarme en tus calles. Ya me prendí de tus alas, ya me rendí a tu cariño. Mis hijos ya son los mismos amigos que han de quedar. Silbido agudo mi tiempo, cantar eterno mi vuelo, laguna, cardo y estero, caldén de sombra el recuerdo. Mil gracias vos, partiendo en tren de un domingo, dejando atrás mi lugar. Mil gracias vos, Buenos Aires, me hiciste hombre en tu nombre, partiendo en tren de domingo, uní mi raza en tu voz. Vamos a despedir esta producción del pianista Nicolás Ledesma con un clásico del repertorio rioplatense, el tango de Scarpino y Cardarera, Canaro en París. Y a continuación, un tango, creación de Leopoldo Federico, Un fuelle en París. Aquí están ambos títulos, Canaro en París y luego Un fuelle en París. Thank you. Thank you.